aire fresco en la mañana americana. Columna. Para no hacer de mí cono pedazos. Muy bien, siendo las 9:35, ya tenemos para recibir acá en Estudios Centrales de Radio Panamericana a Ricardo Jacobs, nada más ni nada menos. Ha llegado aquí para hacer su columna semanal denominada El Necio. Estimado, muy buenos días. Buen día, Juan. Buen día para vos y para todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, un saludo grande a los amigos acá de la cooperativa Yancay. Y bueno, estamos acá nuevamente reiniciando nuestra columna semanal de análisis político, nacional, internacional. Esperemos continuar. Estamos muy, muy entusiasmados. Hemos vuelto porque ante el reclamo de tantos oyentes, hemos vuelto a difundir nuestra columna. Así que bueno, muy bien, gracias por todo. Bien, bueno, ¿qué tenemos para conversar en el día de hoy? Bueno, primero vamos a ver, vamos a recordar una fecha para saludar la efemérides de esta semana. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Así empezaba la dictadura en la Argentina el 24 de marzo. Así es, así empezaba la oscura noche a la que nos llevó las Fuerzas Armadas, lamentablemente manipuladas por el imperialismo norteamericano. Realmente mañana se cumple un nuevo aniversario de esta triste fecha y bueno, por eso la estamos recordando. Como un homenaje a todos los que padecieron las persecuciones, los secuestros, la muerte, el exilio, las torturas que desencadenaron la Fuerza Armada desde el poder. Lamentablemente no solamente se dedicaron a perseguir y a desaparecer a militantes, sino incluso a ciudadanos comunes, a delegados de fábrica, a gente, totalmente gente de paz, que lo único que trabajaba era por el bien común y esperando un futuro mejor. Realmente las consecuencias de la dictadura militar todavía algunas están presentes. Realmente atrás de este desmantelamiento de la organización popular que ellos buscaban, también estaban factores económicos, de todo tipo. Fíjense, por ejemplo, quiero mencionar, porque es importante ahora que se ha hablado tanto de la deuda externa, cuando cae el gobierno de Isabel ese 24 de marzo, que realmente había sido un gobierno con muchos problemas, es verdad, había muerto el general Perón, Isabel por ahí no tenía la envergadura para llevar adelante una situación tan, tan conflictiva y violenta que se vivía en ese momento. Sin embargo, cuando se retira el gobierno de Isabel Perón, deja una deuda externa de 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de que ahora debemos como 300.000. Y cuando se retiran los militares, 7 años después, ya habían dejado 40.000 millones de dólares, lo cual ya nos dejó endeudados para hasta estos momentos. Esa deuda nunca se, salvo en el caso del Fondo Monetario, que Kirchner la pagó en su momento, la deuda esa la hemos seguido arrastrando. Así que, bueno, gracias a Dios, vivimos en democracia. Tratemos de mejorarla, tratemos de que no ocurran cosas que no son propias de una democracia real. O sea, no nos conformemos con una ficción de democracia, con elecciones y una serie de mecanismos que no nos garantizan totalmente el poder para el pueblo. Así que hay que seguir trabajando, mejorando esto, y bueno, y que no vuelva a ocurrir. No nos olvidemos que ahora no hay más golpes militares, pero sí también hay golpes mediáticos, judiciales, y bueno, también hay que estar atento a eso. Bueno. 46 años se celebra mañana. Sí, señor, la verdad que sí, recuerdo muy bien. Esa noche yo estaba en una esquina con unos amigos, y un símbolo, ¿no?, de lo que fue. Y viene una columna de militares en la ciudad de Rosario, nos ven a nosotros y se bajan, y bueno, nos ponen contra la pared, nos revisan, qué sé yo, qué sé cuánto. Y recuerdo que un policía o alguien del ejército, era el ejército y la policía, los dos, camiones del ejército y patrullero. Y con el arma en la mano, no sé qué me estaba diciendo, qué estábamos hablando, y con el arma en la mano me pone así el arma en la cara y me dice, ahora mandamos nosotros. Así me dijo. Y bueno, en ese momento uno quizá no le daba la trascendencia que después tuvo, ¿no? Bueno, ya pasó. Miremos para adelante y esperemos que podamos mejorar nuestro sistema. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la columna de esta semana. Esta semana hay un tema, ya que arrancamos hoy la columna del año, no quiero dejar de escapar el tema más importante que se ha hablado este último mes, ¿no? El tema internacional con el tema de la guerra en Europa. La verdad que es algo bastante trascendente lo que está ocurriendo en Ucrania. Y bueno, si bien ya estaba, era de imaginar que iba a ocurrir esto, hubo muchas señales de que iba a ocurrir esto. Pero bueno, hagamos un poquito de historia sobre cómo comienza este conflicto. No vayamos a historias muy lejanas, porque siempre Ucrania tuvo una relación de amor y odio con Rusia, ¿no? Pero siempre estuvieron estrechamente ligadas, incluso con fronteras bastante indefinidas y cambiantes. Pero podemos arrancar desde cuando cae el muro de Berlín. Realmente, ese año, en el año 89, se disuelve la Unión Soviética y Ucrania era parte de la Unión Soviética, una provincia más de la Unión Soviética. A partir de ahí, Rusia se encuentra bastante debilitada y ese equilibrio de fuerzas que había con Estados Unidos, que provocó la Guerra Fría, donde había amenazas de ambos lados, ¿no? Eso se empezó a cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque la organización del Tratado del Atlántico Norte aprovechó esa debilidad momentánea de Rusia, de todo ese cambio de sistema que ocurría, y la independencia de esas provincias o naciones ligadas a la Unión Soviética, aprovechó para intervenir militarmente de a poco, ir estableciendo alianzas con muchos de esos países, que es el caso de Polonia, el caso de Rumanía, el caso de Letonia, Lituania, Estonia, bueno, una serie de países que están todos fronterizos a la Rusia, ¿no? Así que bueno, ahí de a poco, durante todos estos años, el imperialismo norteamericano y Europa, la organización del Tratado del Atlántico Norte comenzó a tomar posiciones cada vez más cercanas a Rusia. Y bueno, en la época de la Guerra Fría había un concepto que era el que regía, digamos, la estabilidad mundial, que es el de destrucción mutua asegurada. ¿A qué se llama destrucción mutua asegurada? Bueno, al hecho de que, como no nos olvidemos que las armas nucleares estaban perfectamente disponibles y listas para el ataque, cualquier ataque nuclear de una potencia contra otra, desencadenaban la respuesta inmediata de la otra. O sea, antes de llegar misiles de Estados Unidos a la Unión Soviética, la Unión Soviética ya los detectaba y daba su respuesta. Entonces la conclusión era que se iban a destruir los dos países inmediatamente, irreversiblemente. Eso fue lo que creó un equilibrio que impidió una tercera guerra mundial. Ahora bien, con este despliegue que empieza a desarrollar la OTAN en Europa, con este despliegue se comienza a cambiar ese equilibrio, se empieza a alterar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque ya las tropas de la OTAN están más cerca de Rusia y un ataque, por ejemplo, en este caso de Ucrania, desde Ucrania, no da respuesta, no da capacidad de respuesta a Rusia. Tarda 8 minutos en llegar un misil desde Ucrania a Rusia, a las principales capitales. Así que, ante esa situación, ya hace ya muchos años, cuando cambió el gobierno por un golpe de Estado en Ucrania, hasta ese momento, hace 14 años, había un gobierno bastante aliado a Rusia, con muy buenas relaciones. Pero lamentablemente ya los servicios de inteligencia, la CIA y todo eso estaban actuando y dieron un golpe de Estado de carácter pro-occidental, digamos, ¿no? Un golpe de Estado de carácter nazi prácticamente, porque hemos visto en los noticieros los destacamentos de grupos neonazis que dominan el gobierno de Ucrania. Así que bueno, lamentablemente Vladimir Putin, que es un líder indiscutible y muy importante, advirtió a las naciones de la OTAN y a Ucrania sobre todo, de que ni se le ocurriera adherir a la OTAN, porque eso desencadenaría una respuesta inmediata de Rusia, porque no podía permitir que se le acercaran tanto a su frontera. Bueno, fue ninguneado, nadie le contestaba, no hubo acuerdos, no solo eso, comenzó una persecución contra los rusos parlantes en Ucrania. Ucrania es un país donde hay regiones que son rusas prácticamente. Comenzó movimiento independentista de algunos de esas provincias rusas ahí en Donbass y una represión feroz. 14.000 muertos hubo antes de esta guerra en Ucrania y muertos de esas provincias ligadas a Rusia. Así que bueno, después de advertir toda esta situación, directamente a Vladimir Putin no le quedó otra solución que ocupar parte del territorio y tratar de desmantelar ese peligro para Rusia. No nos olvidemos que Rusia es un país que tiene una tradición muy grande en respecto a invasiones. Lo invadió Napoleón hace 200 años, lo invadió Hitler. Si bien en ambos casos Rusia supo sobreponerse a esa situación, pero por ejemplo en el caso de la Segunda Guerra Mundial murieron más de 20 millones de rusos. O sea que esto fue prácticamente curarse en salud. Así que bueno, la guerra se está desarrollando. Poco puede hacer Ucrania más que resistir en algunos lugares, pero lamentablemente Occidente sigue enviando armamento, sigue enviando ayuda, lo cual lo único que hace es prolongar la agonía del pueblo ucraniano, que realmente creo yo que está traicionado por su clase dirigente. Es inexplicable a la situación que llevó a su país el presidente ucraniano, ¿no? A esa situación de destrucción. Imagínense toda la infraestructura, toda la cantidad de puentes, edificios, depósitos que se han destruido en esta guerra. Eso cuesta mucho volver a construirlo. O sea que el panorama que se le presenta a Ucrania, más allá del resultado de la guerra, que seguramente no va a ser positivo, porque ya hay conversaciones, ya el presidente ucraniano está está tratando de frenar la debacle de Ucrania. Pero bueno, veremos cómo pasa. Lo importante de esto, creo que se ha empezado a conformar lo que nosotros advertimos hace tiempo de un nuevo orden mundial, creo yo. Quizás es apresurado decirlo, pero las medidas económicas y las sanciones económicas que le ha hecho Occidente a Rusia han provocado una conmoción en el mundo, porque afecta a todos, principalmente a Europa, que se le ha aumentado todos los recursos energéticos, ¿no? El gas, el petróleo que viene de Rusia, o no lo recibe, o si lo recibe va a empezar a pagarlo muchísimo más. Así que lamentablemente, quizás sea el comienzo de una nueva etapa en el mundo, ¿no? Porque no nos olvidemos que Rusia tiene aliados poderosos. Primero, Rusia es un productor de recursos naturales, de petróleo, gas, productos agrícolas impresionantes. Segundo, tiene un poderío militar bastante importante, pese a que destina solamente 50.000 millones de dólares para su gasto militar, comparado con el de Estados Unidos, que es de 500.000 millones de dólares. Así, ahí ya estamos viendo un poco cuál es el país que es más agresor, ¿no? Como lo hemos visto en Irak, en Libia, en Siria. Ahí realmente se ha desplegado todo lo que es el potencial de Estados Unidos. Así que esta situación, con aliados importantes, como es económicamente, sobre todo China, Irán, que tiene una influencia muy importante en la zona del Golfo Pérsico y es un país muy importante y productor de petróleo. Bueno, hay una serie de países que están encolumnados ya en otro orden de cosas. Ayer, justamente hace un par de días, escuchaba que como a Rusia lo sacaron del sistema financiero, digamos, que permite las transacciones y los pagos entre los distintos países, se está conformando otro nuevo sistema, precisamente con China sobre todo, para compensar eso y eliminar el uso del dólar. La idea es que el dólar deje de ser el que rige la economía mundial. Así que bueno, Estados Unidos sigue con su esquizofrenia, ¿no? Escuchaba a Biden decir de que Estados Unidos tiene que liderar un nuevo orden mundial. No sé, venía liderando un orden que se cae a pedazos, no sé a qué se refiere. Realmente esperemos que la dirigencia y el pueblo de Estados Unidos también reaccione sobre esto. Nadie quiere, todos sabemos que Estados Unidos es un país importante, poderoso, pero de ahí a cometer los atropellos que ha cometido todos estos años en todo el mundo, las matanzas y las injusticias, es otra cosa muy distinta. Así que realmente esto esperemos que logre cambiar un poco el panorama a nivel internacional. Bueno, este tema de la guerra en Europa todavía no ha terminado, ya van un mes de guerra. Creo que faltan pocos días para que haya un acuerdo, ¿no? Para cesar, y que indudablemente que va a beneficiar a Rusia. Ahora, ¿cómo va a seguir la historia? Y no sabemos, porque realmente van a quedar heridas de todo esto. Pero bueno, lo seguiremos al tema en las próximas columnas. Cuando haya un cambio importante, lo analizaremos aquí, ¿eh? Así que le agradezco a todos por escucharme. Esperemos que vernos la semana próxima. Y vamos a terminar nuestra columna con un cierre musical. Vamos a escuchar un tema viejito, pero un tema que siempre está digno de escuchar, ¿no? Vamos a escuchar a Santana con Mujer de Magia Negra. Gracias y hasta la semana próxima. Thank you.